Diputado, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Carlos, a ustedes, y bueno, disculparme porque ayer se cortó la comunicación. Sí, al final no pudimos reanudarla. ¿Cómo le va, Guillermo? Sergio Fuerza. Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, Carlos Vega hace un análisis justamente de la situación institucional que vive el país en estos momentos, ¿no? Ayer la presidenta habló de un intento de destitución. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted? Mire, en esto no hay que dramatizar, la presidenta no lo debiera hacer, porque ella, como política que es, conoce perfectamente las consecuencias de un resultado electoral. Ella, en junio del año pasado, su partido sacó el 27% de los votos en toda la República. Provincias como Córdoba o como Santa Fe, el partido de gobierno llegó al 6% de los votos. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Es decir, que eso se ha reflejado en las urnas, en una nueva composición de diputados y senadores que obviamente no les responden ya al gobierno. Y además, ella debiera preguntarse inclusive con su marido, que es el presidente del justicialismo, ¿qué han hecho ellos para que importantes senadores y diputados de provincias peronistas no compartan más la línea de su gobierno? Porque eso es muy grave, que diputados, legisladores, senadores de sus propias filas, gobernadores, hayan roto con el gobierno nacional. Porque los que terminan dando la mayoría hace un par de días en el Senado, casualmente son gente que proviene del peronismo. Diputado, en este sentido, ¿no? Y más allá del análisis que usted hace en cuanto a la representatividad, ¿no? Que eso se obtiene legítimamente en una elección. ¿Cómo, en este sentido, la función de la oposición es cogobernar o por ahí ayudar, ¿no? Al gobierno, a quien está conduciendo, ¿no? Un país, una provincia o lo que sea, ¿no? A desempeñar lo que sea mejor para el bien de todos. ¿Cuál es esa función concretamente? Porque por ahí es como que da la impresión de que hay una superposición de roles, o por ahí se puede confundir a la gente en cuanto a las posibilidades, ¿no? Que tiene en este caso el presidente de la nación, ¿no? Como los diputados y los senadores para implementar diferentes leyes o diferentes acciones políticas en la República Argentina. Bueno, en primer lugar, la oposición nunca cogobierna. La oposición sirve básicamente para marcar las diferencias en las políticas que decide el Poder Ejecutivo. Pero nuestro sistema, que es un sistema republicano de gobierno, donde hay tres poderes, está la presidenta, que es la que implementa las políticas, está el Congreso, que es el que sanciona las leyes y controla, obviamente, que esas políticas de la presidenta no se aparten de la legalidad, y por último está la justicia, que es la que tiene el último acto de control, tanto de las decisiones de las cámaras de diputados y senadores, como de la presidenta. Ese es el equilibrio republicano. Lo que ha pasado ahora, que es uno de los poderes, le está diciendo al otro poder, es decir, en este caso el Parlamento le dice a la presidenta, que determinadas políticas no las va a aprobar. Y da las razones. Le dice, mire, no le vamos a aprobar los 6.200 millones de dólares que usted quiere pagarle a los bancos, porque el 70% de esa plata, Carlos, sí, va a los bancos. A los bancos. Bancos que no han perdido un solo peso con la especificación asimétrica que se dio en la época de Duhalde. Entonces, ¿por qué tiene que ir el 70% de esa cantidad de dólares a pagar deuda a bancos, cuando nosotros tenemos provincias como la nuestra, por ejemplo, que no puede despegarse de la nación ni tener una política salarial? Entonces, lo que están planteando los senadores y los diputados, que ese dinero se distribuye entre las provincias, al igual que la ley del cheque. La ley del cheque, que es una ley nacional, que debe ser coparticipada en un 56% para las provincias, dice la ley, el gobierno de Néstor y ahora el de Cristina solamente viene repartiendo 19%. Eso para La Rioja representa 400 millones de pesos más al año. Miren lo importante que nos va a significar que las cámaras de diputados y senadores decidan coparticipar un impuesto que es el cheque. No le quiero hablar de varios impuestos que se queda la nación exclusivamente. Y este es el equilibrio democrático. Porque en el Senado, la representación del Senado es la representación de las provincias, de los intereses de cada provincia, básicamente. Entonces, fíjese qué interesante la discusión que se abre, porque los representantes de las provincias ante el Congreso argentino en el Senado le están diciendo a la presidenta que no están dispuestos a seguir convalidando estas políticas donde el gobierno nacional toma todo y las provincias siguen cada vez más dependiendo del poder central, ¿no? Rompiendo el federalismo. Ahora, Guillermo, hablando de la situación institucional que vive el país, ¿no? La presidenta ayer habló, bueno, de que los jueces han puesto muchas trabas en estos días, en estos meses, y que a pesar de la decisión de esta jueza de la Capital Federal de impedir el pago, ¿no?, de fondos del Banco Central, ella lo va a hacer igual. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso no es legal, porque casualmente, como yo le expliqué, los jueces tienen el último control de legalidad de los actos de los otros dos poderes. Entonces, si un acto de la presidenta está siendo objetado por este poder, que es el que tiene la potestad para hacerlo, porque precisamente es el poder judicial quien puede frenar las decisiones, leyes inconstitucionales que puede dictar el Congreso, o actos inconstitucionales como el de la presidenta, porque acuérdese que está disponiendo de las reservas de todos los argentinos, que dice la Constitución Nacional que tiene que ser hecho por ley. Entonces, imagine usted la gravedad del acto de la presidenta, que está violando toda la normativa. ¿Cómo dice? Sí, Guillermo. No sé si me escucha. Sí, sí. Ahora lo escucho, sí. Se ve cortado. ¿Me escucha usted? Yo lo escucho perfecto, no sé dónde se me cortó. Sí, no, estaba hablando justamente del tema de la gravedad, justamente de tomar los fondos del Banco Central, decía usted. Y claro, porque son reservas de todos los argentinos. Ajá. Son reservas que dice la Constitución que deben ser aprobados por ley. Entonces, para evitar que un presidente como Galtieri, que se tomaba unos whisky a la noche y al otro día tomaba decisiones, se imagina si no tenemos un presidente en los cabales que disponga de los 50 mil millones de dólares que hoy tiene la reserva, ¿no?, del Estado. Sería muy grave. Precisamente para eso está el control que hace la justicia. Y después no hay ningún poder destituyente. Yo le hago una pregunta, sinceramente. ¿Quién está en condiciones de hacerse cargo del país y renunciar a Cristina? Seguramente va a desencadenar una crisis institucional, porque seguramente Cobos va a renunciar también. Y claro. Entonces, ¿a quién va a beneficiar en definitiva? Claro. ¿Me entiende? Si la destituyeran a ella, como ella dice. Seguro. No sé si ella dice o ella quiere, porque no sé si tienen el margen ahora suficiente para actuar con la impunidad que estuvieron haciendo todos estos años, porque han perdido la mayoría. Y bueno, ahora viene el juego democrático. Mire, Alfonsín gobernó sin mayoría en el Parlamento, ni hablar de la Rúa, porque es fácil gobernar cuando uno tiene las mayorías parlamentarias, sale todo bien. Bueno, ahora tendrán que dialogar, que es lo que no han hecho todos estos años. Para eso el equilibrio también de la democracia, porque la democracia, entre otras cosas, también es diálogo y es consenso. No es andar a las piñas todos los días, las trompadas, como hace la presidenta, peleándose con todo el mundo. Entonces sería bueno que bajen los humos y se sienten a dialogar una política de Estado para todos los argentinos, que nos va a venir muy bien en un año donde se espera crecer económicamente, porque China y la India han empezado a consumir, no porque las políticas de la presidenta sean acertadas. China y la India van a empujar nuestro consumo, que es de materia prima básicamente, soja, trigo, granos, carnes, petróleo, etcétera, que nos va a permitir a nosotros crecer casi un 5, un 6%. Entonces es una buena oportunidad para que juntos los argentinos pensemos cómo aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Doctor Guillermo Galván, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, que ande muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy buen día. Chao, hasta luego. Ahí está el diputado provincial, Guillermo Galván, que además es jefe del bloque del Frente Cívico y Social.